De norte a sur, de sur a norte, crece la represión en la Argentina. En Jujuy estamos viendo directamente un globo de ensayo de esta avanzada represiva desde hace tiempo. El gobierno jujeño mantiene esta escalada represiva en los últimos años y ayer la policía provincial lo volvió a demostrar reprimiendo a obreros del Ingenio La Esperanza en la localidad de San Pedro. Los trabajadores realizaban una manifestación en la ruta 34 en defensa de sus puestos de trabajo. Decenas de heridos y 50 detenidos. Para hablar de esto estamos ya en contacto con Santiago Ceilán, secretario del Interior del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy. Santiago, buenos días. Aquí Norman y Diego en la mesa. Hola, Norman y Diego. Muchas gracias por recibirnos, gracias. Por darnos un lugar. Gracias por atendernos en este momento, Santiago, y contanos en principio qué pasó ayer, cómo lo viviste. Bueno, te digo lo que está pasando ahora, que en este momento hay una marcha que está empezando desde el Ingenio La Esperanza, desde acá del sindicato, a dirigirse al juzgado en San Pedro, que queda a unos 7 kilómetros, 10 kilómetros de acá, van a dirigirse a pie para reclamar por la liberación de todos los detenidos. Bueno, el día de ayer, esto está siendo ahora está arrancando la columna. El día de ayer fue una represión brutal contra los trabajadores del Ingenio La Esperanza, que ya hace meses que vienen reclamando porque no los dejen afuera. El gobierno de Morales pretende terminar con una quiebra a través de una venta, o sea, el Ingenio está en quiebra y pretenden venderlo a un grupo colombiano, que es una empresa que se llama Omega, que no se sabe bien qué fines tiene y de dónde viene, es muy poco claro todo, y la empresa exige unos 400 despedidos. Y bajo esta exigencia, el gobierno está aceptando la exigencia de la empresa y está dejando a la gente en la calle. Entonces, a partir de eso surge el reclamo, y la falta de diálogo, lógicamente la falta de diálogo que caracteriza al gobierno de Morales y la implementación del mismo esquema represivo que se está dando en todo el país, ¿no? Uh-huh. Santiago, vos conocés bastante bien la escalada represiva en Jujuy, de hecho te detuvieron en algún momento cuando estabas en un cajero automático después de haber protagonizado una protesta, ¿no? Sí, en agosto de este año reclamamos por los precarizados. Nosotros pertenecemos al gremio municipal El Seón, que conduce el Perro Santillán. Yo soy secretario de Interior, soy uno de los secretarios, y reclamábamos para que mejoren las condiciones de precariedad, de trabajo precario de centenares de trabajadores del ramal, y que cobran 1.800 pesos mensuales a 3.000 pesos mensuales en negro todos los meses. Tenemos nosotros cerca de 3.000 trabajadores en toda la provincia que cobran esas cifras, o sea, que cobran 1.500, 1.800, hasta 3.000 pesos en negro, sin obra social, lógicamente, sin aportes previsionales, sin nada, y los hacen hacer tareas de servicio, tareas pesadas. Los tienen precarizados y no hay ningún tipo de horizonte para mejorar esa situación. Allá hace un año y medio veníamos hablando dialogando para que mejoren la situación laboral y hacen oídos sordos, y lo único que te queda es la huelga, lo único que te queda es salir a movilizarte, y bueno, ahí nos reprimieron brutalmente y nos detuvieron a 10 compañeros. A mí me agarran un día después y me arman una causa sin testigos, sin pruebas en mi contra. Ahora vamos a nosotros a recusar al fiscal porque procedió sin ningún tipo de argumento, prueba, y procedió a meterme en prisión 20 días. Ya no es la primera vez, el año pasado también, en el inicio de la gestión de Morales, estuvimos presos 11 días, también por demandar mejores condiciones laborales en una provincia que el trabajo estatal está totalmente a la baja, los salarios son, como te decía, no son salarios, 3.000 pesos, 2.000 pesos de salario, 1.800 a trabajadores por mes estamos hablando, ¿no? Es realmente criminal, eso es violencia, es una violencia estatal que está sobre las espaldas de los trabajadores municipales de la provincia, y no hay ningún tipo de horizonte para mejorar. Y además ahora viene la reforma laboral, que se va a sumar a todo este avasallamiento histórico que venimos padeciendo los municipales, ¿no? Santiago, la represión de ayer hay que sumarle también que están pidiendo la captura de la comisión directiva del Sindicato de Azúcar del Ingenio La Esperanza. No, ya te cuento las novedades. El día de ayer se entregaron, porque el secretario general y el adjunto, por eso hay 21 detenidos, la mayoría son de 55 años de edad, son todos trabajadores con 30 años, 20 años de antigüedad, ¿no? Uh-huh. El más joven tiene 38 años, son cerca de 30 y 32 trabajadores detenidos y la cabeza de la comisión directiva. está presa, lo cual básicamente lo que pretenden con eso es declarar la cefalía del gremio e intervenir el gremio para destruir la herramienta sindical. Eso es lo que van a plantear ahora con los sindicatos que luchen, ¿no? A los que no le puedan tirar un carpetazo, le tiran los carpetazos a los gordos, al Daer, a la Cuña, a todos los gordos le tiran carpetazos con las causas de malversación de fondos, enriquecimiento ilícito. Y a aquellos que no puedan denunciar, o sea, o extorsionar con las causas de malversación de fondos, como a nosotros, ahí nos tiran causas penales y nos inventan causas penales para meternos en prisión. Hoy la dirigencia del sindicato de empleados y obreros del azúcar de La Esperanza están en un penal. Lo han llevado al penal Gorriti, con presos comunes. Es una locura. Los meten en una situación de escarmiento los meten con presos comunes en el medio de un penal que hace poco hubo varios asesinatos. Estos dos últimos años han habido asesinatos que no están en situaciones muy dudosas, han asesinado a reclusos y ahí lo están metiendo a los dirigentes de los trabajadores. Una locura. Lógicamente lo repudiamos y vamos a acompañar la lucha. Pero nosotros entendemos que en la medida que el pueblo, no el activo, el militante, sino el pueblo, la familia, el que no es activo, en la medida que salga, esto se va a revertir. Realmente veíamos con esperanza las cacerolas después de la represión, del día de la reforma previsional. Ese espontaneísmo es muy bueno. Esa cuestión que se empieza a resurgir en el país, la lucha espontánea y la lucha de la familia, lógicamente que hay que organizarlo y encaminarlo a un proceso político de cambio, pero ya es realmente una bocanada de aire fresco. Acá están saliendo las familias, no solo de los trabajadores del ingenio, sino las familias, muchos pobladores y vecinos de La Esperanza, y esperemos que se engrose en San Pedro, ¿no? Santiago, recién Gerardo Morales dio una conferencia de prensa donde dijo, entre otras cosas, que cortar la ruta es ilegal y que el gremio va a tener que pagar $1,000,000 por los daños. ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, acá rige, nosotros tenemos una doble pinza con respecto a lo punitivo, digamos. El escarmiento va por el lado penal, pero también por el lado contravencional. Si usted llega a tirar una bomba de estruendo, tiene que pagar $15,000 de multa. Si llega a cortar la ruta, por cada trabajador que esté cortando la ruta, son $5,000 por persona. Y así un montón de multas. E incluso acá el código contravencional es regresivo totalmente, tiene atribuciones desmesuradas porque se ha generado juzgados, pasan por encima de la ley penal, se han generado juzgados, jueces, fiscales contravencionales, y está hasta penado las reuniones tumultuosas. Hay un artículo del código contravencional que es nefasto, es de la dictadura, que dice que esas reuniones tumultuosas serán penadas por cárcel, trabajo comunitario o multas de dinero, lo cual es una locura. Cualquier reunión tumultuosa de 10 personas, 15 en una plaza, ya está sujeto a prisión, por ejemplo, ¿no? Acá en la provincia de Jujuy. Y además, lógicamente, las causas penales que te meten y te pueden embargar las cuentas si es que no pagas las multas. Por eso nosotros tenemos ya en multas $1,200,000 por reclamar, por salir a la plaza. A hacer radio abierta nos han querido meter la ley contravencional. Y tenemos que rendir dos veces, a la justicia penal, que nos inventa causa, y a la justicia contravencional. Doble pena por un mismo hecho o una misma acción que emprendamos. Sí, imaginamos que en ese sentido el desgaste es muy grande también para los que luchan cuando viene ese operativo pinza que decís. ¿Crees que Jujuy está siendo laboratorio de ensayo acelerado de algo siempre que quieren implementar fue a nivel laboratorio nacional? Yo te escuchaba, siempre fue laboratorio Jujuy. Fue laboratorio siempre. Lo que se implementa acá, después se implementa en el resto del país. Yo quiero hacer una mención. El problema del ajuste también es que se engrosan las organizaciones sociales, y si las organizaciones sociales lo único que disputan, y esto es una crítica constructiva hacia las organizaciones, si lo único que disputan son los bolsones o los programas, y no hay una cuestión política, un proyecto político, y Macri le va a dar los programas, le va a dar los bolsones y los va a neutralizar. Entonces, eso es muy importante que, aumentemos, elevemos el techo de discusión y la demanda, porque entendemos que tienen que estar todos los sectores en la calle, los movimientos sociales, los sindicatos. Hoy tenemos las superestructuras sindicales ahorcadas por los carpetazos judiciales y algunos sectores sociales con el monopolio de la ayuda social, con el manejo de los programas, se quedan, no salen a una lucha fuerte, hacen la testimonial. Entonces necesitamos que todo el campo popular salga, los sindicatos, ¿para qué? Para que no queden aislados los sindicatos, los poquitos sindicatos que están saliendo desde hace años, para que no queden aislados y eso le resulte más fácil a Macri de reprimir o perseguir, ¿no? Santiago, ¿cuál es la situación de todos los ingenios de la provincia y qué relación tiene con justamente el fraude que se descubrió en Libertador General San Martín, donde está el ingenio Ledesma de Blaquier? No, acá los ingenios, como todos los poderes, digamos, acá tenés la minería, litio, los que traen plata, oro, zinc, plomo, y tenés las tabaquerías. Otra industria muy importante son los tabacales, que también negrean y generan una mano de obra muy intensiva, mucha mano de obra, pero totalmente en situaciones de esclavitud. Y los grandes sectores concentrados, los ingenios, no pagan nada. Ledesma, nosotros somos un sindicato de municipales y conocemos los compañeros que están en renta de Libertador General San Martín, nos dice, Ledesma no paga ni patente de los vehículos, tiene una flota de 300, 400 vehículos, porque el ingenio tiene 140.000 hectáreas, y encima está comprando más tierras, está comprando lotes y fincas de 5.000 y 10.000 hectáreas, o sea que está capitalizado y se sigue capitalizando el ingenio, pero no paga impuestos, no paga ningún tipo de impuesto. Esa es la realidad que tenemos en el país. Tenemos a los gordos, a los grandes empresarios, a los multinacionales, extrayendo una riqueza descomunal y un saqueo fenomenal del país en la minería, en el petróleo, en la caña, azúcar, en el tabaco, y no les exigen impuestos. Entonces, la cuestión es que a los únicos que le exigen es a los jubilados, a las asignaciones familiares por hijo, a los laburantes de los ingenios, esa desigualdad realmente, y bueno, en algún momento va a estallar, ¿eh? Santiago, en algún momento el pueblo va a decir basta y vamos a estar en la calle, ¿no? Hablabas de la bocanada de esperanza que daba ver los cacerolazos en varios centros urbanos. Decís ahora que esto es un camino al estalle si sigue la fórmula ajuste-represión a pasos cada vez más agigantados. Quería preguntarte, ¿qué está diciendo el perro Santillán en este momento, que tiene mucha experiencia en luchas populares y que ha atravesado la década del 90 básicamente en defensa de los intereses del pueblo, ¿no? Muchas cosas nos dice el perro, un maestro para nosotros, todos los días estamos con él. Él ahora está en Buenos Aires y ahora esta semana se comió todos los gases de la reforma previsional. Esta semana estuvo en la votación ahí en la calle, acompañando las columnas, y se comió los gases, estaba sin voz el compañero. Y está diciendo eso, que en los 90 era muy parecido, todavía la gente no empezaba a salir, empezaba de a poco, pero después terminó saliendo. La gente terminó saliendo y se llevaron las puebladas y los estallidos en el 2001. Entonces, realmente el perro dice hay que estar en la calle ahora, no es momento para estar comiendo asadito, tomando café con los funcionarios, arreglando a la baja. Es momento de, si anunciamos una medida de fuerza, llevarla a cabo aunque suenen los teléfonos. Y esto también es una cuestión que hay que cambiar de algunas organizaciones, que lanzan medidas y les pegan el telefonazo los ministros de Desarrollo Social y bajan la medida. No, hay que llevar la medida. Después cerramos el teléfono, llevamos la medida y después nos sentaremos a discutir con los funcionarios. Entiendo. Eso es algo que nos dice. Entiendo la postura, Santiago, pero también uno piensa en la autopreservación a veces ante los avances represivos, ¿no? El temor no bueno, es menor pero en muchas organizaciones. Si el pueblo está en la calle, vamos a estar. Y de a poquito, lógicamente, sin poner la cabeza de turco, hay que llevar una cuestión de acompañar los procesos. Son largos los procesos. No va a ser corta la lucha con Macri ni con Morales. Y estos tipos están dispuestos a morirse con la bota puesta. El techo es muy alto, o sea, no, los 30 muertos del 19 y el 20 de diciembre de 2001, vamos a sobrepasar lamentablemente esa cifra, eso es lo que vemos nosotros, y eso es lo terrible. Y está la amenaza de que pueda haber una intervención extranjera, que eso está potencialmente, porque están inventando enemigos internos como para justificar una cuestión represiva a escala. Pero nosotros, si es espontáneo la reclamo, como pasó, que salieron todos al Congreso y a las plazas a cacerolear, ahí hay una... Es muy importante esto para nosotros, porque ahí vemos que el macrismo se está descapitalizando desde los sectores populares que lo votaron. Porque si vemos los números, hay sectores populares que los votaron a Macri y a Morales. Acá Morales sacó un 58%. Hubo sectores populares que lo votaron. Bueno, con estas represiones brutales, a plena luz del día, pegándole a trabajadores, más allá de que haya algunos infiltrados que con eso justifiquen un montón de difamaciones, pero con estas cuestiones que levantan a cualquiera y los someten de una manera brutal, se está descapitalizando desde los sectores populares que los votaron. No sé si me explico. Sí, sí, es clarísimo. Santiago, queremos preguntarte por último por la situación de los detenidos y qué causas se le están imputando. De todo. Instigación, daño, de todo, ¿no? Le inflan causa. Ahora los changos, no sé cuánto lo van a tener, pero lamentablemente ahora viene la feria, además viene la feria judicial y es un macanón. Aparte desvirtúa la cuestión de esta que te arman, que muestran la foto tirando con un mortero, que es impresentable este chango, realmente, bueno, que hay que sostener, digamos, y decir que lo liberen, porque fue en un marco de lucha, pero hay que cuidarse un poco más, hay que ser más prudente. Y después, la cuestión es esta de los infiltrados, desvían el eje de la atención a la cuestión de lo punitivo, o sea, se reclama por la liberación y ya no se reclama por la cuestión de reincorporación de los laburantes, o sea, no se reclama por las reivindicaciones de fondo, y eso le hace el caldo gordo a los gobiernos, lógicamente, realmente. Entonces, con esto lo que buscan es desviar la atención, y bueno, pero me parece que la soberbia que tienen les va a jugar una mala partida, tanto a Macri como a Morales, ¿no? Lo último, Santiago, preguntarte también, porque sé de las internas de las organizaciones, las conocemos también y es dificultoso poner todo en un mismo cuadro, pero ¿la detención de Milagro Sala se inscribe también en ese laboratorio jujeño que venís describiendo? Sí, claro, pero Milagro Sala, nosotros tenemos amplias diferencias con un montón de sectores que han pedido por su liberación, porque nosotros caracterizamos todo lo que orquestó Milagro Sala fue parte de una estructura paraestatal, o sea, donde el poder político empleó a Milagro Sala para contener a una gran masa de desocupados que después del 2001 en Jujuy tenían poder desestabilizante. Entonces la metieron a Milagro Sala, la llenaron de dinero porque recibía 200 millones de pesos mensuales desde Nación y otros tanto que recaudaba acá, y armaron una superestructura de organización social con un monopolio de la asistencia social. Eso lo armaron desde 2004 para en adelante. Se fue perfeccionando, pero fue una estructura paraestatal, porque también Milagro Sala desalojaba cortes de ruta, por ejemplo. Milagro Sala, reclamos de pueblos originarios, de Maimará, reclamos de compañeros de organizaciones sociales en el 2009, en el 2012, fueron desalojados por trabajadores de cooperativas de Milagro Sala. Entonces, como no eran desalojados por las fuerzas formales de represión, el gobierno provincial decía no, fue una gresca entre organizaciones. Y no podías, digamos, vincular la responsabilidad política del gobierno en el desalojo o en la cuestión represiva paraestatal. Ahora, tiene causas por protestar, por ejemplo. Ella también tiene causas por protestar en una plaza, digamos, ¿no? Las causas fundamentales que tiene ella son, no tienen nada que ver con la protesta. Las últimas que tuvo de la protesta es una causa. El resto de 15 causas que tiene son por malversación, son por enriquecimiento ilícito, defraudación al Estado. Ojo, yo quiero ser con esto bien claro. Hay el intendente de San Salvador de Jujuy, el Churi Jorge, que es radical y que es el tercero en la línea de Gerardo Morales, tendría que estar preso también. Y hay funcionarios del radicalismo y del PJ que tendrían que estar presos. Hay intendentes que tendrían que estar presos y la usan a ella, en ese sentido sí es el chivo expiatorio, lógicamente, pero no hay. Milagro Sala no salía, cuando salía a la lucha, a reivindicar cuestiones populares, salía para medir músculo en la interna del PJ o salía a la calle para reprimir protesta social que era independiente. O sea, entendemos que a nivel nacional hace una cuestión de, en abstracto, de que haya una ola de solidaridad, pero fíjese usted, hay una pregunta que nosotros le haríamos. ¿Qué pasa con el afiliado que era afiliado de Milagro Sala acá en Jujuy? Tenía 90.000 afiliados. ¿Sabe cuántos reclaman jujeños en la plaza? 25 personas reclaman. y ahora no está reclamando nadie. O sea, en el mejor de los momentos jujeños reclamando había 25, 30 personas, y esto búsquenlo por internet, reclamo por la liberación de Milagro Sala en Jujuy, y los que son propios de Jujuy, y algo pasó. ¿Qué pasó ahí? Que después de 10 años de tener 90.000 afiliados, pasa a 25 personas. Lógicamente nosotros no nos ponemos del lado de la derecha a hacerle el caldo gordo a Morales. Morales también tiene responsabilidad en eso, que armó una estructura paraestatal. Morales recién la empieza a denunciar muy tarde. O sea, Morales fue socio de Fellner. Acá hay un cogobierno, no existe el bipartidismo. Y todos los que recibían ayuda social entroncaban en ese statu quo, donde los dos partidos se repartían toda el botín del Estado. Nosotros, esa es nuestra posición, ¿no? Tiene que ver con una cuestión de decir, no, bueno, acá hay responsabilidades que no se están teniendo y no están presos muchos funcionarios que ahora son gobierno, ¿no? Gracias, Santiago, por este contacto. Te mandamos un saludo. Gracias a usted. Santiago Ceilán, secretario del Interior del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy, contando en primera instancia la represión del día de ayer. Hay 30 detenidos todavía. Además, se han entregado los integrantes de la comisión directiva del Sindicato de Azúcar del Ingenio de la Esperanza en Jujuy. Estaban protestando contra 400 despidos y la venta de la firma del ingenio. Ante esta situación, Santiago Ceilán nos da todo un mapa de situación en Jujuy que parece como ese laboratorio que venimos diciendo a nivel nacional de un avance feroz de ajuste y represión. Sí, además Gerardo Morales ya salió a decir hoy que era un tema sensible, pero de todas formas el sindicato se tiene que hacer responsable.